embriágame con tus besos, morena linda, y cúbreme con el manto de tu pasión. Pues yo quisiera darte la gloria y que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón. Pues yo quisiera darte la gloria y que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón. Sabor a miel tienes al besar, y en tus ojos hay profunda emoción. Todo es amor a tu alrededor, brilla como el sol en la inmensidad. Embriágame con tus besos, morena linda, y cúbreme con el manto de tu pasión. Que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón. Tan solo quiero que seas mía, y que sea tuyo, tan solo tuyo, mi corazón.